Plantando Raíces. El tema de la escarapela es un tema que siempre es recurrente cada vez que aparece una fecha patria o ese tipo de fecha, que después podríamos pensar o charlar un poco sobre los días elegidos para las conmemoraciones y todo eso. Bueno, en este caso es el Bicentenario, la Independencia y todo eso. A mí siempre me da a hipocresía cuando veo las escarapelas o esas cosas. Reconozco que puede que sea un resabio de esa rebeldía adolescente o ese, un impulso desde ese lado, pero después eso me lleva en realidad a otro tema, que sería ¿qué somos? Si lo que hacemos o lo que decimos, ¿no? O si es un equilibrio de ambas cosas. ¿Por qué me lleva a eso? Porque lo que me sale, me genera al ver esa ese uso de un símbolo patrio, es que no lo veo necesario yo. Por ahí en algunos casos protocolares, donde digamos, interviene lo ceremonial, el protocolo, sea dentro del ámbito que sea, es más entendible, pues se maneja o se rigen esas normas de esos códigos de esos ámbitos o esas normas, que ahí lo puedo llegar a entender un poco más. Pero, no sé, yo entro al trabajo y desde ayer lunes hay una canastita y con unos, las cintitas, ¿no? No son escarapelas, son como cintitas para que agarres y te las pongas, ¿no? Y no sé si en algún momento, en alguna festividad de este tipo, hasta te proponen usarla, que agarres una si no tenés y te pongas una insignia patria. No estoy en contra de los símbolos patrios, no estoy en contra de la patria, que podemos reflexionar y charlar sobre eso si en otra ocasión, pero creo que hasta en alguna situación, hasta que te proponen de una manera un poco forzada por ahí a que la uses, obviamente con este impulso rebelde adolescente jamás lo he hecho, pero y yo nací un 24 de mayo, con lo cual siempre, digamos, el día de mi cumpleaños o muy seguido, porque el día siguiente es el 25, porque esto aparte se prolonga durante la semana, siempre es la semana de mayo, la semana del Bicentenario, la semana de no sé qué cosa. Entonces es hasta más chistoso, a mí me genera un poco hasta de gracia. Y vuelvo a ese otro tema que me llevó, que es ¿qué somos? ¿Lo que hacemos o lo que decimos? No me siento más argentino o más patriota por tener una escarapela, ¿no? Hasta yo me sentiría un poco al revés si lo usara. Que si la tengo que usar, no me importa, la uso. O sea, si le hace bien a alguien que en esa situación, en ese contexto, como que es necesario, bueno, si total, no, o sea, a mí no me pesa. Pero me genera cierta reflexión. Y estos días, hoy es 5 de ayer, fue la independencia de los Estados Unidos, y también circuló, que me pareció muy gracioso, una foto con el presidente con una escarapela que está con los colores de los Estados Unidos. Me pareció muy gracioso. Pero yo no sabía, Marina me dijo recién que no usan escarapela los Estados Unidos. Con lo cual es más gracioso todavía. Y es algo que por ahí no lo desconocemos nosotros, y quienes se agarran de esos gestos o lo usan como excusa para poder seguir despotricando contra uno, contra otro, no estoy haciendo partidario ni nada, es más chistoso todavía. Pero bueno, lo que me parece más interesante de esto es ¿qué somos? O ¿quiénes somos? Lo que hacemos o lo que decimos. ¿Hay alguna...? ¿Nos tomamos el tiempo de pensar, aunque sea en algún momento de los días, si lo que nosotros pensamos o creemos que somos lo llevamos a la práctica o lo intentamos por lo menos? Ya con eso yo estaría tranquilo y contento, ¿no? Si tenemos por lo menos un momento durante los días, cada uno de los días, en pensar si estamos siendo consecuentes con lo que nosotros pensamos, sentimos, y hasta en charlas por ahí de amigos o íntimas, hasta nos enaltecemos, ¿no? De expresar teorías o ideologías. Si efectivamente cuando nos toca el momento, se nos da el momento para comprobar de que somos lo que decimos, lo hacemos. Otra cosa que también tiene que ver con esto es El tema que el bicho reactor tiene desde casi su concepción, creo que tuvimos la claridad de que éramos un programa de rock, pero no de género, sino de concepto, de actitud. Siempre, o por ahí durante un tiempo, usé como ejemplo, como bandera, por así llamarlo, a los músicos de Buenavista Social Club, este colectivo de músicos brillantes y geniales y súper talentosos cubanos que no hacen rock, pero que por lo menos a partir de la película que hizo Wim Wenders pudimos darnos cuenta que eran súper rockeros, ¿no? Entonces me gustó, y esto viene a colación al invitado del día de hoy, que es una banda que en su sonido, en su género, en su música, el sonido de su música, por ahí, no es el rock el género, pero sin duda está el rock en su actitud, en lo, digamos, por lo menos, no lo vi en vivo, pero sí se escucha, bueno, a uno de ellos lo conozco, y es rockero, y a ella también, no me cabe duda. Y porque aparte ya el rock está muerto, ¿no? Esta es una frase ya usada, ya trillada, y es medio un cliché, le tocó antes al punk, ahora le toca el rock, de alguna manera está muerto dentro de los formatos que supuestamente tenían y todos compramos. Me parece que para buscar dónde está el rock, habría que buscar, por ejemplo, en casos como estos de los músicos de Buenavista Social Club, o hay que buscar en otros lugares y no ir a lo común, ir a lo fácil, tanto como en el punk, o sea, como los géneros por ahí más impactantes, o que generaron cierto cuestionamiento o cierta incomodidad. Me parece que hoy, o por una de las cosas que yo creo, donde se encuentran este tipo de conductas o actitudes o conceptos, está en la intención de generar, de hacer que pasen cosas, de generar algo, a través de, por ahí, fórmulas o conceptos o buscando dentro de caminos o en caminos no tan comunes o tan habituales, buscando siempre el cuestionar o generar cuestionamientos, buscando en generar que pasen cosas, que a la gente le pasen cosas, buscar que con el arte o con la expresión artística que cada uno le salga o haya elegido, quien la consuma, quien esté del otro lado siendo espectador o quien esté siendo parte, participando desde su rol, se vaya de esa experiencia con algo o siendo diferente o pensando qué fue lo que vivió, qué fue lo que le pasó. Y lo último, estaba yendo acá a la radio y me llama la atención de que en las cercanías de FM La Tribu me dio la sensación que se está transformando Las Cañitas y me preocupó, porque vi muchos autos estacionados en las esquinas, lo cual también me llevó a pensar, primero me generó una bronca, un enojo, pero porque seguimos siendo, a ver, si nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos está pasando como sociedad, como país, llamémosle, o como grupo colectivo humano que vive en un mismo lugar, en una misma comunidad, somos nosotros mismos. O sea, sepamos primero de eso y a partir de eso por ahí vamos a poder empezar a ver si se puede cambiar algo o mejorar algo o modificar, porque no nos importamos, o sea, no nos importa nada el otro, o muy poco. Entonces, empecemos primero para adentro, mirando hacia adentro, que por lo menos es el primer paso. Mirarse al espejo es lo más difícil y lo más perturbador, pero en serio, porque si uno lo hace, está viendo lo más bello de uno. Es fácil y hasta inventamos cosas bellas, pero cuando empezamos a ver nuestras miserias, ahí es cuando está la posta. Ahí los quiero ver. Es animarse a verse al espejo. Pero si uno se anima es paciente y lo logra, se va a volver a encontrar. Que eso es muy lindo. Este es el programa 598 del Bicho Reactor. Oh, Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Ya nos saludamos, este es el programa 598 del Bicho Reactor. Arrancamos nuevo mes, mes de julio, mes de aniversario. Va, aniversario no sé, 600 programas, cumplimos dentro de dos martes. Vamos a hacer algo especial. Por ahora no estamos preparando demasiado. Hay algo. ¿Eh? Asado. Y podríamos un asado. Pero está medio choto el clima. ¿Podemos pedir un asado, no? A la vuelta. Acá a la vuelta, sí. Pero está Juancito cooperando los controles, Marina coordinando todo. Estamos en FM La Tribu, 88.7 MHz. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacer el 4864-0489, 4866-1095. Nos pueden mandar mails a elbichoreactorradio@gmail.com. El blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Ahí subimos todos los audios de todos los programas. También hay noticias, está en la agenda. Ahí hay varias cosas, están las aperturas. Tengo que subir la del año pasado, todavía no va a subir. Hay varias cosas para que puedan chusmear. Y bueno, como les decía, arrancamos un nuevo mes, con lo cual hay nuevas cosas y hay nueva banda del mes. La banda del mes durante julio va a ser Argentina. Se llama una banda, se llama Argentina, que en su gacetilla arranca así, me parece muy interesante. Es la banda que quiere volver a poner el rock nacional en el lugar de donde nunca debió salir. Ahora, lo único que yo les voy a decir cuando estén acá con nosotros es que ya a mí me gustaría que ya eliminemos la palabra nacional en la identificación de nuestro rock. Llamémosle rock argentino, ¿no? ¿Por qué no? Es una propuesta. Bueno, esa va a ser la banda del mes, va a estar sonando durante todo julio, van a estar acá seguramente. También tenemos un nuevo cierre que tardé en elegirlo, en encontrarlo. Pero hoy me volvió a pasar algo como alguna me pasó hace no mucho, que pasamos acá una banda de Austria y la otra radicada en Barcelona, de Barcelona, que conocí a través de Twitter, que bueno, nos siguieron, nos contactamos, es que está buenísima. Son bandas casi desconocidas y nuevitas. Hoy pasó de nuevo, hoy conocí otra que se llama Mayhem and Me. Vamos a estar cerrando entonces los martes de julio con bandas desconocidas de cualquier parte del mundo, de estas que vamos conociendo, pero son muy buenas, ¿eh? Yo les las recomiendo mucho. Así que vamos a dedicarle un poco más de tiempo a estas bandas, así como le dedicamos tiempo y espacio a nuestras bandas argentinas. Vamos a hacerlo también de esta manera, con esas otras bandas. Y bueno, otras tantas cosas más. Estamos esperando que hoy viene Arañal, un dúo de tango rockero. Vamos a ver. Por lo menos hay que ponerle la palabra. No, mentira. Tiene mucho por decir. Me parece muy interesante. Y yo tengo que decirlo, arrancamos, nunca lo anuncio, pero el primer tema fue The Power of Love, de Huey Lewis and the News. Es del disco Four del año 86. Huey Lewis, cantante de Huey Lewis and the News, cumpleaños hoy, le mandamos un feliz cumpleaños desde acá de Lucha Rector. Y aparte es una re banda, y el disco este Ford es un discazo. Yo me acuerdo que fue uno de los primeros CDs que vi, que pude escuchar, no lo tenía, era un amigo, en la casa de un amigo, lo tuve durante mucho tiempo en cassette y me encantaría conseguirlo. Así que eso fue lo primero que sonó, y del resto, y el otro fue un clásico de Aja, del mismo año, del año 86, el disco Scoundrel Days. Así que los dos temas, sin saberlo, fueron editados en el mismo año, uno en agosto y el otro en octubre. Así que así arrancamos el Bicho Record. Vamos a continuar, y como lo extrañamos mucho a Lemmy, y como siempre pasamos tema de Lemmy, como siempre pasamos Motorhead, vamos a escuchar un tema de su último disco, fue editado el año pasado, en agosto del año pasado. El tema se llama Electricity, y acá suena Motorhead en el Bicho Record. Innocence should not be born at all. el bicho reactor.